exclusivo, diariodemocracia.com. Semanas, en 15 días, 20, el tema que vendrá a futuro, sobre todo la semana próxima, veamos qué pasa en el Senado, ¿no? Esa es la nueva ley, por lo menos esta sanción recibida y su opinión de cabecera. Sí, así es. La verdad es que es cierto que hay un decreto ley de la dictadura militar, que es necesario una nueva ley de la democracia que actualice un poquito la nueva tecnología después de 16 años, pero finalmente terminó pasando lo que desde la coalición cívica anticipábamos que podía pasar, y que era reemplazar un decreto ley de la dictadura por una ley express, que además de tener un procedimiento de falta de debate y muy rápido, con serias irregularidades de no cumplimiento ni siquiera del reglamento natural de convocatoria, de espera que por marca que quizás el sentido y objetivo de la ley inicial está absolutamente dentro de la letra de la ley, sino que esta ley se marca dentro de un proceso de aceleración que nuestro ambiente ha decidido tener en los últimos dos meses de la mayoría circunstancial parlamentaria, y haberse debilitado hacia el año que viene en cuanto al poder legislativo, ha decidido acelerar, ha decidido tener superpoderes, facultades delegadas, eliminar en cierta forma parte de la crítica con esta ley de medios audiovisuales y encaminar hacia un 2010 para gobernar con decreto de necesidad y urgencia, y si fuese necesario, instalar una especie de meritocracia para que los proyectos de ley que podamos desde la oposición consensuar y sacar. ¿Puede favorecer a lo que usted acaba de mencionar recién respecto a la imposición de ideas? Es claramente una ley de control, no una ley de libertad de expresión. Hay dos características de la ley para, imagínense que son 165 artículos, pero hay dos características que son fundamentales. Una es la autoridad de aplicación, quien se hace cargo, luego CONFER. Esta autoridad de aplicación, en el primer proyecto, el gobierno iba a tener 3 de 5 miembros. Hoy, por la realidad política imperante, no solamente que va a tener 5 sobre 7, sino que se reservó poder estratégico aún después de terminar con el poder formal en el 2011. Y es una reforma de llevarlo a 7, participando 2 integrantes del Consejo Federal, pero en una realidad política donde dentro de 2 meses van a tener que decidir el Consejo Federal de 37 miembros, de los cuales 24 son representantes de provincias poco autónomas, con el poder central, claramente va a haber representantes también en ese sentido finalista, lo que de alguna forma con el pleno gobierno, más esos 2 suman 5, y lo peor es el plazo. Instala en la segunda parte del artículo 14 de esta ley que se va a conformar en los últimos 2 años de cada gestión de gobierno, lo que significa que los directores que se promuevan después del 10 de diciembre de este año van a terminar durando esta autoridad de política de los medios hasta el 10 de diciembre del 2013. Y la segunda cuestión, hay una característica de discrecionalidad que atraviesa en general toda la ley y pasa por el otorgamiento de licencias y audiencias públicas, por la falta de prórrogas, por controles en la caducidad de licencias que no solamente tienen que ver con algunas situaciones que plantean atentatorios contra la República, democracia, que son muy ambiguas, sino que inclusive en la última modificación recurre a la ley Lanusse, de la ley de telecomunicaciones, que habla de cosas que un gobierno militar quería impartir de control para los medios en el año 72. Y que esta ley dice todo aquel que vio esa ley de telecomunicaciones, yo le puedo sacar la licencia. Por lo tanto, voy a seguir detallando 10 cosas más por las cuales planteo la discrecionalidad y que es una ley de control. Pero digo 2 elementos. Néstor Kirchner, y creo que el señor el doctor Néstor Kirchner hoy no ocupa cargo público. Usted habla de Néstor Kirchner detrás de todo esto. ¿Qué papel juega? Creo que nadie le cabe la duda que gobierna Néstor Kirchner en Argentina, digamos, no hay ningún tipo de duda. Y desde este punto de de la señal del 28 de julio, donde más del 60% de la sociedad votó queriendo que se cambiara la metodología, queriendo que se cambiara la forma de gobernar, y lo ha entendido, y ha decidido continuar con la confrontación. Creo que todas estas medidas pueden alcanzar para concentrar poder en cuanto a dirigentes, condicionar medios de comunicación, pero no alcanzan para recuperar la legitimidad social de la gente. ¿Qué los comunicadores sociales, en todo caso, en el país, son conscientes de qué es lo que se ha votado, diputados, más allá de la jugada, entre comillas, que se daría la semana próxima con la ausencia de Cobos y entonces otro manejo del Senado? Miren, hay de todo, como en la línea del señor, ¿no? Acá hay en medios de comunicación que representan monopolios. Hay medios de comunicación absolutamente afines al gobierno, hay medios de comunicación estatales que pasan a ser de agencias del Estado, agencias de prensa, terminan siendo agencias judiciales del gobierno, como Telegram, y también hay organizaciones comunitarias que van a tener el 33% del espectro, en las cuales hay realmente organizaciones comunitarias que han trabajado muy bien y que hay que apoyarlas y que hay que inclusive ayudarlas para que continúen, pero también esto de las organizaciones comunitarias ha terminado siendo parte de la estrategia política, donde terminamos corriendo el riesgo de tener en ese 33% que se va a quedar el espectro mañana Mojano Channel o debería exclusivo diariodemocracia.com.